Yo soy quechua. Soy aymara. Soy jacaru. ¿Sabías que el Estado necesita saber cuántos somos y dónde estamos los pueblos andinos originarios? Para mejorar los servicios de justicia, salud y educación. Por eso responde a la pregunta de identidad étnica que nos harán en el próximo censo del INEI en 2017. Mi identidad cuenta. En este censo 2017 me identifico con orgullo. ¿Y tú? Nuestra identidad cuenta. Programa realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá, Ministerio de Cultura, Gobierno del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.